El agua que pasó bajo el puente. La gente que lo atravesó. Sin embargo, el puente es el mismo. Curvo, nublada. Él. El puente. Un abrazo de tambores. El puente. Una caricia que despeina el plata. El puente.